mujer, acerca tu cuerpo para sandunguear. Tu figura quiero contemplar, mueve tu cuerpo con J. King y con Gelo Star. Esta noche solo tú y yo, mujer, acerca tu cuerpo para sandunguear. Tu figura quiero contemplar, mueve tu cuerpo con J. King y con Gelo Star. Sandunguera, desnúdate aquí, quiero sentir el roce de tu cuerpo junto a mí. No pares de bailar, haz que tu cuerpo conozca o el mío al desnudar. Pégate mami, que es lo que quieres sentir tu cuerpo. Pégate más para poder decirte lo que siento. El sandunguero con un ritmo lento y violento. Corillo, cojan a tus perras y atento. Dale movimiento, muerde el agua y dale fuerte. Dale sigue dándole, dale pa' que respete. Que esa sandunguera le gustaba el maceteo. Y este sandunguero lo que quiere es perreo. Dobla de mujer que a ti te mato bien fácil. Anda, mueve eso pa' sandunguear tu mati. Mueve hasta abajo y yo me pongo bien ágil. Te pones changa, pues me llevo a tu mami. Suave, mami, que tu cuerpo quiero ver. Suave, mami, anda que el desnúdate. Suave, mami, sandunguero para usted. Suave, mami, mujer, bailalo. Suave, mami, que tu cuerpo quiero ver. Suave, mami, anda que el desnúdate. Suave, mami, sandunguero para usted. Suave, mami, mujer, bailalo. Esta noche solo tú y yo, mujer, acerca tu cuerpo para sandunguear. Tu figura quiero contemplar, mueve tu cuerpo con J. King y con Gelo Star. Esta noche solo tú y yo, mujer, acerca tu cuerpo para sandunguear. Tu figura quiero contemplar, mueve tu cuerpo con J. King y con Gelo Star. Solo quiero ver tu cuerpo, meneándose suave al ritmo lento. Y me he fijado en ti, se nota que tus nalgas me provocan cada vez que te perreo lento. Dale blas, métele bien violento, que las mujeres quieren guayar. Todas las mujeres que están por el sandunguero y se mojan. Ya en la noche es hora del sandunguero total. Todas las mujeres quieren probar, todas las mujeres quieren tocar. Todas las mujeres que están por el sandunguero y se mojan. Suave, mami, que tu cuerpo quiero ver.